tal, banda? ¿Cómo están? Otra vez aquí El Rodo, desde el Centro Cultural de México, con su programa Rock del Centro. Y una vez más aquí con mi compañero Lalo Telles. ¿Cómo estás, Lalo? Buenas tardes. Pensaban que no íbamos a regresar, pero se equivocaron. Aquí estamos. Aquí estamos de nuevo con el programa que nadie escucha. Pero van a escuchar. Ah, sí, claro. Eso tenlo por seguro. Dos, tres personas, pero sí lo van a escuchar. Y estamos de regreso. Sí, Lalo. Hoy, Lalo, el tema de hoy, el que quiero hablar, ahora que pasó el 8 de marzo, quería comentar un poquito sobre lo que ha sido el Día Internacional de la Mujer. Y creo que han olvidado un poquito las mujeres realmente qué es lo que pasó, porque muchas nada más se jactan de decir que, pues, que son mujeres y por eso se les da su Día Internacional, y realmente creo que es mucho más que eso. Sí, es muy interesante saber el por qué, razón y motivo le denominan el Día de la Mujer, porque muchos van a decir el Día de la Mujer es todos los días, pero por alguna causa, circunstancia. Sí, hay alguna razón muy importante. Mira, te platico así rápidamente. El 8 de marzo de 1908, más o menos unas 100 trabajadoras de la fábrica del Triangle Corporation se fueron a la huelga exigiendo una jornada de trabajo de 10 horas, igualdad de salarios que los hombres, y exigían que los baños fueran higiénicos porque estaban en verdaderas pésimas condiciones. Al ver que no les hacía, se organizaron, hicieron su sindicato y se fueron a la huelga, y ese día tomaron la fábrica, la cual alguien provocó un incendio, el cual se salió de sus de control, y matándolas a las 130 mujeres. Wow, 130 mujeres murieron calcinadas. ¿Quién sabe qué pasó? Y no salió ningún culpable. Entonces, como siempre. Entonces, de raíz de eso se suscitaron muchas huelgas en todo el país. Y en 1977 la ONU proclamó ese día como Día Internacional de la Mujer. Y actualmente se celebra el Día Internacional de la Mujer, pero están olvidando realmente cuál es la causa. La causa, porque qué es lo que pasó, ¿no? Veo que celebran, pero nadie sabe que el movimiento de estas grandes mujeres, que fue lo que lograron, y lograron la igualdad, desde ahí empezó. Y está bueno que se les dé un reconocimiento, pero creo que es muy importante que no olviden todos por qué razón está pasando. Sí, sería muy, muy importante cuál es la razón, el motivo, no simplemente porque eres mujer, sino el qué se festeja, qué es lo que llevó ese día y por qué lo hacen. Y sí, fíjate, no desde estamos dónde festejando. No estamos festejando. No nos festejo. Es como un recordatorio, eso. Es un premio a la gran lucha de clases, ¿verdad? Y yo tengo una rolita de aquí del señor José de Molina, que es mi autor favorito. A ver, aguántame. Yo pensando y no puedo comprender qué caso tan curioso es el de la mujer. Trabaja como un burro y a la hora de cobrar le dan una patada y vuelve a trabajar. Los pañales, la ropa del señor, que friega bien los pisos, también el comedor, lava bien las ventanas para que entre mucho sol y para que descanses, limpias el comedor. Te reprime el patrón, la iglesia, la familia, también la sociedad. Tu hijito más pequeño se ha vuelto un dictador y te remata el Estado machista y opresor. Ok, banda, pues aquí regresamos con esta canción que no fue rolita, pero bueno, muy bueno. A ver, Lalo, ¿tenías algo? Bueno, mira, y es algo muy importante que desgraciadamente es lo que ocurre en nuestra sociedad. Fíjate, hablabas del Día de la Mujer, el por qué es el Día de la Mujer, pero, ahí está el pero, en la sociedad, desgraciadamente, y en los negocios se usa como herramienta para hacer negocio, no para honrar a la mujer. Ese día un ramo de flores te cuesta $5 de los muchachos que están vendiendo en el freeway, en cuanto te lo dan en $10. Doblete, vas a una florería, en cuanto te venden un 15. Vas a un restaurante, Llenísimo. ¿Por qué? Pues porque aprovechan la oportunidad para hacer negocio. Pero fíjate, como dices, no es un festejo, es algo que... Es algo que sí debemos de valorar, lo que es realmente... Pero pues, lucha, desgraciadamente así es nuestra sociedad, pero nuestra bueno. Sociedad. Me parece que tenías otro dato muy importante. La mujer. Algo así como de la mujer me habías comentado de que está sucediendo en esta época. Ya no estamos hablando del Volviendo acá de los feminicidios que se estaban dando en Ciudad Juárez, que nunca se han resuelto. Y ahora parece que lo que está pasando en el Estado de México, principalmente en Ecatepec, donde ya van más feminicidios que los que se han hecho en Ciudad Juárez, y nunca agarran a los responsables, no se sabe qué es. Y pues yo les quiero informar, chavos, que sí son bandas del crimen organizado con la policía, con el jefe de la policía. Y justamente estos jóvenes que son los encargados del orden, pues son los principales peligros para la mujer en México. Parece que México es la ciudad más peligrosa para ser mujer. O sea, me estás dando a entender que lo que estaba sucediendo en Ciudad Juárez se está repitiendo, pero más extrema. Más altos números de feminicidios han sido en Ecatepec. Por eso es que dicen que Ecatepec, como es vivir en el peor lugar para ser mujer de todo México. Pues ya es en todo el Estado de México. Realmente son bandas que llegan a la secundaria, se agarran a las chavitas, se las llevan. Y las obligan a prostituirse, y las que no se dejen o ya no las necesitan, ahí mismo las sacrifican y las tiran donde sea. Así de cruel está nuestro país. Entonces, qué poca, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que Alex Lora, cuando ganó Peña Nieto, le puso una cancioncita dedicado a este PRI, que el viejo, al nuevo PRI dicen, pero en realidad sigue siendo el mismo viejo PRI. Déjame meterlo. Vámonos con esta rolita. Es un pequeño fragmento. Oh, Sí, regresamos. Mira, vi un pequeño encabezado que nomás de leerlo te da no sé qué. Dice así: en todo el país no hay peor lugar para ser mujer que Ecatepec. Es un lugar donde se combina el horror de la muerte fácil, el desprecio hacia la mujer, la inseguridad generalizada y la impunidad. Wow. Sí, está grueso eso, ¿no? Entonces, y estas noticias, pues no, estas estadísticas no las dicen en Univisión y en Chismevisión. No, fíjate que si la escuchas dices, ¿eso sucede? ¿Qué está pasando en México? Pues hacen lo que quieren con nosotros y bueno, pues ahí te va otro dato de con respecto a esto que está pasando, ya que la Cámara de Diputados de México está por aprobar el estado de excepción en México. ¿Qué es el estado de excepción? Bueno, pues es el derecho que tiene el presidente de poder poner en orden a todo aquel que es ponga en peligro la paz social. O sea, sé que si hay manifestaciones de cualquier tipo, tiene toda la autoridad para deshacerla a como dé lugar. Y desgraciadamente estas leyes están autorizadas porque dicen apoyadas en que los derechos humanos y no hay que poner en riesgo a la sociedad. Y desgraciadamente estos mismos que están preocupados por los derechos humanos hoy en México son los mismos que no hacen nada por los derechos humanos en México, que es uno de los países que más se violan los derechos humanos. ¿Cómo ves? Wow, o sea que ¿dónde quedó lo de libre expresión? Bueno, pregunta, tengo que saber dónde quedó. Y es algo que está bien grueso y bueno, y ahora sí que qué bueno que nadie se lo olvida. Ahora hablando de estos festejos, ahora el primero de mayo en el Memorial Park en Santa Ana, el domingo a las 11 a.m. tenemos pues va un poquito de música, un poquito de gritos y manifestación recordando el primero de mayo, día del trabajo. Yo les dije, bueno, pues si es el cumpleaños del trabajo, pues vamos a comprarle un pastel y aquí lo celebramos, ¿no? Sí, pero bueno. Oye, tengo una pregunta. A ver. Si a los hermanos les gustan las nueces, ¿a las hermanas las pasas? Y supuesto. ¿Tienes otro comentario? Eso. Bueno, vámonos con otra rolita. A ver qué les parece. Esta es de Hassel. Estaba el poder y él lo perdió por amor. será de mí? Oye, yo no sé, yo trabajé en un... ¿Qué será del gran amor? Nadie adivinó, ya todo se perdió, todo terminó, el amor se hundió. Antes de la tormenta, yo te recordaré, tú me recordarás, solo en sueños. Sabes que nada es eterno, oh, oh, oh, oh. Sabes que todo terminó, oh, no, no, oh, oh, oh. Regresamos. Estamos de vuelta, Lalo. ¿Qué te pasó? ¿Me tienes que decir algo? Quiero decirte algo serio. Algo serio. En ti eso es bien raro, cabrón. Sí, mira. Tengo un medio. No sé si te interese. A ver, sale. Sí, me interesa. Tengo hambre. Venga. Ok, mira, ahí te va. Es un poco extenso, pero... Tal vez te va a gustar. Dice, empezamos. Tortas de chile en papas. Pellizcadas de huevo. Picaditas de aguacate. Picaditas de anoche. Chile en sartenes mexicanos. Chile en barras de calabaza. Mojarra de salchicha. Cóctel de jugo de langosta. La memela. Barbacoa de hoyo. Para dar y compartir. Relleno de tripas. Y por último, leche de chocolate y café en sacos. Órale, es el menú de aquí del Centro Cultural. Muy bien, sí. Ya se me quitó el hambre. Pero bueno, ok, pues ya para terminar una rolita más o algún comentario más que tengas que hacer. Pues sí, me comentabas que tal vez dentro de 8 días... tengamos unas personas con nosotros. Ah, sí, nos van a visitar unas activistas que están están tocando un tema muy interesante que me gusta mucho, que esto de las vacunas que están obligándolas en las escuelas, ya no van a recibir a los niños si no traen 50 vacunas. Actualmente son 25, 22 las que deben de ponerles a todo, pero no antes de primaria. ¿50 vacunas antes de primaria? Antes de la primaria. En el pre-kinder le dije, oiga, pues para que le pongan, para que te reciban a tus niños, ¿qué onda, qué va a pasar? Porque ni modo que le pongan las otras 25 unos 2 días antes, no, se puede provocarles una reacción. Pero pues ahora sí que las autoridades dijeron, bueno, si le provoca alguna reacción, Pues no te preocupes, no puedes demandar, lo vas y lo llevas a que lo atiendan. Bueno, y si eres rico vas a tener Pero asistencia, pero si eres pobre con servicio médico muy... supuestamente, ¿de dónde viene eso? Ese es justamente el tema que van a traer. Ellas traen la información Ajá. y todo van a estar va a estar un doctor con ellas informándonos y dando su opinión. Wow. Y bueno, no se pierdan el próximo programa. Y bueno. Seguro que regresaremos. Estoy casi, casi bien seguro que vamos Sí, a si no regresar. nos censuran aquí el programa, yo creo que sí volvemos, pero bueno. Bueno, fue un placer estar con ustedes. Ok, la profesora, sí, nada más quisiera hacerles la recomendación de esta semana es un libro del señor César Lozano que se llama Destellos, editorial Aguilar. Se los recomiendo para todos aquellos muchachos que están medios apachurrados o que se quieren suicidar. Denle una leída a este libro, les va a ayudar mucho. Destellos. Destellos del señor César Lozano. Bueno, nos despedimos. Mi nombre es Lalo Una rol. Vámonos con esta rolita, Lalo, ahorita nos Ok, despedimos. perfecto. Vamos, dice así, sobrevivir, ritual viviente, tema de la película El Miluso, a ver si la Wow. recuerdan. Olvidado por todos, escoria será. Soy. Regresamos, Lalo, ¿qué te pareció la rola? Oye, es, me dices que esa rola la quitaron de la película del Mil Usos. Sí, la quitaron de la película. Wow. Qué foca. Fíjate que yo no sabía eso, está. Sí, es... hablando de películas, les recomiendo otra, muy buena película también censurada. Se llama El Nuevo Mundo. Chéquenla, la encuentran en YouTube. Okay, y pues ya con esto pasamos. Bueno, fue un placer haber estado otra vez con ustedes. Y recuerden, ríanse de la vida o la vida se reirá de ustedes. Y si la vida le da la espalda, pues agarren las nachas, chavos. Nos vemos la próxima. Saludos para todos. Bye bye. Se despide de ustedes la Lotillas y el Rock Dolfo. Voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenatas.